Reconozco que estoy un poco cansado. Pensaba mientras tarareaba esta dulce canción. Un sol radiante. La gente reposaba en la luz. Todo ocurría normalmente. Transeúntes. Yo caminando por la calle sin saber a dónde. Cuando creí escuchar a alguien que me decía algo, pero vi que no se le movían los labios. Me prestó una menor atención en ese momento. Cuando se acercó a mí, de una manera ingenua le pregunté: ¿vos sos mujer? No, yo soy croata. Comenzamos a caminar los dos en el mismo sentido, bamboleándonos de una manera elegante. Está linda. Parecía que yo también era lindo para ella. Caminábamos, cuando advertí que repentinamente un chico que paseaba normalmente a todos los perros como lo hacía todos los días se convierte en un girasol ante mis ojos, y dije: algún estupefaciente que no ha bajado me da estas sensaciones. Todo lo que pensaba cambiar. Y unas trompetas medievales comenzaron a anunciar una especie de sentimiento repentino. Hacía 5 minutos que te conocía y necesitaba preguntarte antes: ¿vos sos mujer? No, yo soy croata. Sácame estos mosquitos que me molestan. Y los mosquitos se retiraron. Comenzaron a agrandarse, a formarse mariposas. Y yo ya quería irme. Pero soy bien macho y me la banco. Y no sos más que una mujer. ¿Sos una mujer? Yo soy croata. Croata. Caca. Croata. Croata. Y me convertí en una rana. Y te convertiste en un pez. Y me convertí en un zapato. Y te convertiste en un sillón de mimbre. Y estábamos jugando a la hada madrina. Y la gente se convertía en vaso. Y los árboles comenzaban a flamear como si fueran algas. Y estábamos, sí, precisamente, todos abajo del agua. ¿Vos sos mujer? No, yo soy croata. Croata. Croata. Croata. Y parecía un presagio. Parecía algún mal anuncio. Pero yo soy bien macho y sos una mujer. Empecé a charlar absurdamente, a decir palabras inconexas, a hablar de distintos temas a la vez, a simular movimientos de karate, a bailar, a desconcertarla. Las mujeres, frente al desconcierto, siempre retroceden. Pero no. Ya no podía dejar de moverme epilépticamente y decir estupideces, aunque mi pensamiento era correcto. ¡Basta! ¡Basta! ¡Vos sos mujer! ¡No, yo soy croata! ¡Croata! ¡Croata! ¡Croata! Y la agarré de los pelos. Empecé a zaparrearla. Mi fuerza bruta te convertirá en polvo. La llevé a un baño. Vertí mi pene sobre su boca, erigiendo el arma más prepotente de la naturaleza. ¿Estabas lista? ¡Tragala! ¡Tragala o te rompo la cara! ¡Puta! En ese instante, el pene se dio vuelta hacia mí y comencé a penetrarme a mí mismo y gozaba por el ano. Ya era una mujer. Sentía como una mujer. Quería todo para mí. Tengo vergüenza. Me gusta. Tengo vergüenza. Pero también tengo dignidad. Y te voy a preguntar. Por mi rebeldía, aunque sea. ¿Vos sos mujer? No, yo soy. Solo con mi fantasía, mi único tesoro. Antes de suicidarme, quiero recordar que alguna vez yo era el amo de esta tierra. No. Mi cabeza se incrusta en mi torso. Las manos se unen torso que gira como una pelota. Un torso que gira como una pelota. Y gira como una pelota.